Tenemos ya las 8:39 a.m. Abrimos el espacio para hablar sobre las propuestas culturales que se vienen para la provincia de Pichincha. Esa es la iniciativa que tienen las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, dar la responsabilidad a cada uno de los ciudadanos para que el próximo 24 de marzo vayan informados con la conciencia a dar su voto a cada uno de los gobernantes de las distintas localidades. Hoy en esta mañana estamos junto a Federico Pérez, quien está como candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento Creo en la lista número 21. Vamos a hablar sobre las propuestas culturales y artísticas que tiene que ofrecer a la provincia de Pichincha. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Estoy listo a cualquier pregunta. Bueno, disculpenme mi tono de voz, por favor. Perfecto. Federico gracias. Pérez, ingeniero de empresas, también ha sido diputado, ex prefecto de Pichincha, también ex candidato a la alcaldía de Quito por el 2006, me parece, y ahora pues regresa nuevamente a buscar la posibilidad de que el público le dé su voto para llegar a la prefectura de Pichincha. Federico, se hablan muchísimos los candidatos, la mayor parte hablan de movilidad, hablan de vialidad, sobre estas temáticas, pero muy poco se aborda el tema cultural. En este caso, ¿cuál es su propuesta? Yo soy franco en decirles que yo tampoco abordo con profundidad el tema cultural. Y es una falla de mi parte, por lo tanto pido disculpas. Porque desgraciadamente el problema de Pichincha y del país es empleo. Entonces yo digo, ¿qué cultura puede existir sin que la gente viva con tranquilidad? ¿Qué cultura puede existir o qué conceptos de salud o de seguridad pueden existir mientras exista pobreza absoluta? Creo que es una condición de mi parte de falla por no interpretar primero tal vez la parte cultural. Pero estoy seguro que lo que usted dice tiene una salida muy clara de mi parte. Porque como yo manejo mis cosas en mi vida, no siendo experto en todo, yo creo que hay que simplemente asesorarse y por supuesto hay que tener gente vinculada en las ramas en las cuales uno no es experto. Pero sí tengo grandes conceptos de lo que es mi cultura ecuatoriana, de lo que es mi vida, de lo que es la provincia de Pichincha, porque la conozco como la palma de mi mano. ¿Y la cultura podría ser un factor para que incentive el desarrollo, la productividad y en el último de los casos también pueda generar empleo? Pero desde luego, por eso digo, tal vez no vinculé bajo ese punto de vista, pero tratando de empleo y tratando de seguridad es evidente, porque cuando hablamos de turismo, hablamos de vías. Y cuando hablamos de vías, hablamos de pueblos. Y cuando hablamos de pueblo, hablamos de producción agrícola. Pero también hablamos de turismo y hablamos de cultura. Y por eso es que engarzo todo este proceso en los términos en los cuales usted ha resumido. Por decir algo, si vamos a mejorar la vía de la ruta escondida, que es como todos conocemos, Puellaro, Perucho, Chávez Pamba, Atahualpa, San José de Minas, para empatar con Otavalo, usted tiene ahí una ruta maravillosa turística y una ruta cultural impresionante. Por lo tanto, ¿qué va a generar eso? Va a generar una vinculación agropecuaria, pero al mismo tiempo turística y cultural, porque el turismo con la cultura, sobre todo en el campo en el cual yo estoy pensando, es absolutamente congruente y relacionado al 100%. ¿Y la prefectura qué papel tendría en estas rutas culturales? Si ya mejoramos la vialidad, generamos ciclovías y damos todos los beneficios para que el turista pueda acceder, ¿cómo se hace presente ahí la prefectura para el tema cultural y artístico? Es que la cultura tiene muchas facetas y muchos matices. No estoy hablando simplemente de lo que ayer presencié, y es parte de nuestra cultura y de nuestra forma de ser, de vivir el rescate de nuestras tradiciones. Como ayer fui, por ejemplo, al famoso carnaval de Guaranda en Guamaní, en El Rocío. Pero como eso se multiplica por algunos episodios. Pero cuando yo hablo de la ruta escondida, para hablar de algo, hay un turismo cultural, hay un turismo religioso. Ese turismo religioso hay que engranarlo en el proceso nuevamente empleo y en el proceso, evidentemente, repito, de seguridad ciudadana. Por ejemplo, si usted va a Perucho, Perucho tiene la capilla más linda del mundo, que es la capilla ancestral, la capilla centenaria de madera, que ha sido reconstruida preciosamente. Y en Perucho también usted conjuga eso con la culinaria. No puede usted dejar de comer un sancocho de gallina, pero también no puede dejarse tomar el juguito de mandarina. Por lo tanto, usted va entendiendo que para ir a Perucho yo puedo hacer lo que vamos a hacer en la escala cultural y en la escala turística. Cuando visite la Ruta Escondida, no te olvides de visitar las 5 capillas más lindas y la iglesia más fantástica que existe en San José de Minas. Entonces, ¿el accionar será más en el sector rural o también algo se pensará en la parte más céntrica, en la parte urbana en Quito? No, yo creo que la parte urbana en Quito hay que correlacionar con el municipio de Quito y a la prefectura. Por primera vez unir y obviamente todo aquello que significa Casa de la Cultura, todo aquello que significa las empresas de turismo, Metropolitan, y no solo las empresas privadas. Señor Pérez, de hecho, cuando nosotros revisamos sus propuestas, usted ha mencionado que, si bien es cierto, Pichincha se ha reducido, porque antes tenían que atender hasta Santo Domingo de Los Áchilas, sí. Sin embargo, pues significa que también los recursos son un poco más pequeños, ¿no? Digamos así. Pero sí quisiéramos conocer exactamente cuál sería la propuesta de lo que usted acaba de mencionar, de llegar con esas propuestas culturales tanto a las parroquias como también a Quito, con esa articulación que usted nos acaba de mencionar, que lo trabajará con la alcaldía. Es que Quito recibe alrededor de 600,000 turistas, se supone, al año, de los cuales pernoctan el 75% una noche. Quiere decir que eso no es posible que suceda. Hay que incorporar, no a la provincia de Pichincha, hay que incorporar al país entero en procesos culturales y en procesos turísticos. Porque yo digo, por ejemplo, y ustedes seguramente me den la razón, ¿qué pasa con el turista que dice quiere irme a Imbabura? Pregunta en Pichincha, dice yo ya no tengo nada que ver con Imbabura. Váyase a Imbabura y allá le van a decir lo que tiene que hacer. Eso es absurdo. Por lo tanto, lo que estoy hablando es de una vinculación integral de fuentes de trabajo agrícola, cultural y al mismo tiempo turística. Por lo tanto, si viene el cliente a la ciudad de Quito y dice yo quiero hacer un proceso de turismo, entonces le decimos, puede irse usted desde el Carcha al Macará. Estos son los eventos, usted puede bajarse la aplicación, puede hacer entonces turismo a través de las ciclovías, puede hacer turismo ecológico, puede hacer turismo, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, cultural, religioso. Viene aquí, por ejemplo, Semana Santa, ya hoy día. ¿Sabe usted, por ejemplo, en Ipiales, más bien dicho en Popayán, y lo que significan ciertos pueblos de Colombia, llegan hasta 1,500,000 de turistas en Semana Santa para ver, por ejemplo, las fiestas religiosas de Popayán? Quito no tiene ni siquiera 100,000, siendo la capital religiosa, turística y cultural del mundo. ¿Por qué? Porque las autoridades se han olvidado de enfocar este pequeño, grande problema de que Quito, siendo una capital maravillosa, no le dan evidentemente la importancia que le deben dar. Señor Pérez, también cuando escuchamos a usted en una entrevista que le habían realizado, mencionó que no se necesita también proyectos, sino que se necesita de empresarios. Ahora, hablamos de empresarios. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, incorporar a los actores, a los gestores culturales dentro de estos procesos culturales que usted acaba de mencionar? Bueno, yo no he dicho que no se necesitan proyectos. Se necesitan proyectos y sueños para poder elaborar evidentemente soluciones. Por ejemplo, lo que estoy hablando permanentemente en términos de producción, hay que exportar chocho, quinoa, amaranto, etcétera. Pero también es parte de nuestra cultura, porque la cultura no es simplemente el charango, la cultura no es simplemente la pintura, la cultura también tiene que ver mucho con la culinaria, tiene que ver mucho también con nuestra inclusive forma de pensar y nuestra forma de actuar. Por lo tanto, no es posible que nosotros seamos vencidos por la culinaria peruana, por ejemplo, que es mundialmente conocida. ¿Y qué pasa con lo nuestro? Porque lo que sí decía el señor Moreno, presidente actual, es que tenemos momias cocteleras. No hacen nada en las embajadas. Son ellos los que tienen que procurar el vender nuestra cultura en todo sentido. ¿Qué es lo que debe hacer el prefecto? Tiene que hacer el gran catalizador a través de proyectos y poner en orden todo lo que aquello que está pasando. Si yo le pongo, por ejemplo, a usted a pensar y le digo, ¿cómo se le conoce, por ejemplo, a Zambisa? A Zambisa se le conoce como la parroquia del botadero de basura. Porque el mismo municipio la denigró. pero usted va a Zambiza y existe una cultura culinaria y una cultura musical y al mismo tiempo una cultura religiosa. Ahí está la iglesia de San Miguel Arcángel. ¿Cómo promocionará esto? Evidentemente a través primero de poner en orden toda esta circunscripción geopolítica cultural. Segundo, geopolítica turística. Geopolítica comercial y productiva. Y tercero, obviamente, tratando de que todo esto sea una vinculación, además de seguridad. Porque si yo le menciono a usted cómo vamos a poner en orden toda la parte cultural religiosa que visita en todas las iglesias maravillosas que tiene Pichincha, si no tiene usted seguridad, si ni siquiera tiene conexiones telefónicas, yo salgo de aquí, de esta importante radio, y pierdo la señal en una cuadra, porque nadie se preocupa de poner en orden estas compañías gigantescas que no solo ganan 600 millones de dólares al año. Es que tampoco puede ser que a través de eso no tenga yo, por ejemplo, cómo comunicarme culturalmente y educativamente con la gente del campo. Yo necesito dar a la gente del campo una tablet en mi gobierno para que ellos no solamente se enteren cómo se puede producir el mejor maíz, cómo se puede curar el ganado, sino cómo pueden enfocar en términos culturales y educativos cómo se debe vivir. Pero ¿cómo? Ya se suspendieron las unidocentes, ahora están con los millennials. Y esto es lo que tenemos que usar. Ya nos cuenta si habrá competencia para eso dentro de la prefectura, discúlpeme, pero permítame. Que me haya salido del tema. Sí, antes de que continúe mi compañero. Vamos a hacer una pregunta para no dejarlas flojas porque nos llega a través de las redes sociales. Javier Tapia nos dice, ¿y los centros culturales independientes dónde quedan si no existe apoyo para el arte? ¿Cuál es la propuesta para las culturas urbanas de Quito? Esa es una pregunta evidente también. Es que no son solamente las estatales, no son solamente las privadas, porque aquí hay una confusión. Lo que pasa es que no existe un ente que rija y que determine las políticas culturales de nuestra provincia, y cada uno hace lo que puede, independiente y obviamente sueltas. Por eso es que estoy pidiendo y voy a pedir dentro del proceso del Consejo Provincial de la nueva generación, del nuevo proceso del siglo que estamos pasando, la competencia de la educación y la cultura. ¿Pero la competencia de quién? Si usted pone a pensar, inclusive, me salgo un poquito del tema, la competencia del deporte. Porque usted no tiene tampoco una masificación del deporte, que es parte de la cultura. Y si eso no se da, entonces, ¿quién rige? ¿Quién es el regente de todo este proceso? Tiene que ser la prefectura, como un prefecto que sea líder y que sea evidentemente conocedor de la solución de los problemas. Tendría que ahí hablar con los ministerios de cultura, con la Secretaría de Deporte, sentarse a conversar un poco ahí. ¿Eso generaría un cambio en la ley? Generaría un cambio en la ley, pero evidentemente todo lo que se hizo generó también el cambio en la ley. Si usted se pone a pensar, Miguel, ¿cómo es posible que tengamos tantas condiciones de diferente naturaleza y cuando uno va de acuerdo a las competencias que le dieron, nadie es responsable de nada? Ahora, pero me voy a poner nadie un poco más allá de lo que dice Miguel, pero la prefectura estará usted 4 años y hasta que cambie la ley de pronto saldrá, ¿y qué pasará? No, yo estoy de acuerdo con usted, y capaz que el día de mañana yo me muero siendo prefecto, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasa si es que hay mañana un terremoto, y qué pasará? Lo que hay que hacer es lo posible para que no pase eso. Lo que hay que meterles del infundio, y hay que meterle las ganas con pasión, con ganas. Porque el problema que tenemos además, que estoy simplemente diciendo, es que nadie le quiere a la provincia de Pichincha, nadie le quiere a la ciudad de Quito, nadie le quiere al país. Antes los patriotas vendían sus fortunas para salvar la patria. Hoy venden la patria para salvar sus fortunas. Son conceptos diferentes. ¿Cómo incorporará a los artistas y gestores culturales en su propuesta cultural? Bueno, yo creo que hay que hacer lo siguiente. Por ejemplo, el Consejo Provincial tiene un edificio fantástico donde abajo existe un teatro maravilloso que está botado, que nunca se lo terminó. Cuando usted ve la Casa de la Cultura con tantos teatros y un artista, no estoy hablando mal de la Casa de la Cultura, viene y quiere hacer su presentación, le cobran de 3.000 a 4.000 dólares por arrendarle un lugar. Este va a ser el teatro de los artistas, todos los pintores en la Plaza de la República, todos aquellos que quieran promocionar sus productos, incluyendo los mismos artesanos que son artistas, tendrán ahí su propio lugar como para que a través de darles en concesión. ¿Será un poco la continuidad del trabajo que se ha venido haciendo con el Café Cultural Pichincha, que es un poco la propuesta similar en la plaza, ahí o también en las sectores rurales? ¿Sabe usted lo del Café Cultural Pichincha en qué terminó? Claro, la gente emocionada siembra café. Y el Consejo Provincial les ofreció comprar todo ese café. Con todo comedimiento, lo digo con absoluta sencillez y humildad, no con prepotencia. ¿Saben quién les compra el café a toda la producción del noroccidente que el Consejo Provincial promovió? la compañía nuestra, porque no tiene a quién vender. Así es como se manejan las cosas. No es cuestión de producir, hay que encontrar mercado, pero el mercado no está en el Ecuador, está en la exportación. La cultura hay que exportarla. ¿Qué hacemos nosotros el mañana publicar todo lo que significa el quinche para nuestra cultura, digo, religiosa, si nadie la conoce fuera de quinche? ¿Pero qué será lo que hace falta más allá de la promoción? Porque la promoción se ha podido evidenciar en los últimos años, ha existido, la ciudad de Quito ha ganado algunos reconocimientos internacionales, pero aún así, si ponemos a medirnos entre los ingresos por turismo y los demás ingresos que tiene la ciudad o la provincia, son ínfimos, aún falta algo. ¿Qué será? Organización, liderazgo y, por supuesto, un concepto, como el que acaba de decir Laura, de un proyecto. Porque no todo puede ser hecho al ojo y para 6 meses de tiempo. Hay que hacer un proyecto a 20 años, como deben hacerse los proyectos para efectos de medir la capacidad de producción, y no solamente de producción, sino de eficiencia y eficacia de lo que son los jóvenes, que tampoco pueden hacer nada. Usted, en esta iniciativa de llevar adelante la cultura de la provincia, señala de hacer un trabajo integral, ¿no?, con varias organizaciones e instituciones, y también señalaba acá con la Casa de la Cultura. ¿Habrá algo puntual que le gustaría trabajar con la institución? Bueno, yo creo que el teatro es fundamental. El teatro de la calle hay que recuperarlo con fuerza. Por ejemplo, las bandas de pueblo. No sé si usted se acuerda, Laura, tal vez usted me puede, con todo respeto, recordar. Pero nosotros dimos todos los instrumentos de las bandas de pueblo de las 23 de las 33 parroquias de Quito. Hacíamos los concursos de banda, los concursos de teatro, los concursos de teatro de la calle, los concursos de los jóvenes que querían el día de mañana ser artistas, ser actores, ser músicos. Porque eso incentiva, pero el artista, para poder reflejar universalmente su capacidad y su actitud, y su aptitud, porque también pongámonos a pensar, ¿qué pasa si el día de mañana promovemos el teatro de la calle y se queda en el Ejido? Si no teníamos a Michelena y otros más, estábamos fregados. Ahora, si bien no es puede cierto, ser eso universal. Exactamente, eso voy, que ¿qué pasará, por ejemplo, con las parroquias rurales, con los barrios, con las comunas ahí? ¿Cómo se articulará estas manifestaciones artísticas para que no se queden solo en un determinado sector? Qué buena pregunta. Si usted pregunta a los candidatos cuántas comunas hay en la provincia de Pichincha, estoy seguro que nadie sabe. Hay 213 comunas. Le agradezco por su pregunta. ¿A quién puso Federico Pérez de viceprefecto? A Blanca Sacancela, de la comuna de Lumbicí. Por eso. Porque hay que entender las cosas más allá de que yo pueda dar el día de mañana tecnocumbia, que es bonito, pero ¿qué necesitamos? Integrar a las comunas a través no solamente de entes productivos, sino culturales. Las comunas están liquidadas y abandonadas. Vaya usted a Cangagua, vaya usted donde quiera. Ni siquiera se les hace el reflejo de sus propios ancestros y de su propia capacidad creativa cultural. ¿Por qué los pichinchanos quiteños deben votar por Federico Pérez? No deben votar por mí, si no quieren. Pero yo les pido que voten por mí con sencillez y con humildad. A mí nadie me ha preguntado si yo quiero ser prefecto. Nadie, ni creo, donde estoy participando en la lista 21, me ha dicho, ¿quiere ser prefecto? Soy yo el que me palanqueo. Que por favor, con humildad y sencillez, la gente me acepte como su prefecto. Porque quiero servir con pasión. Porque quiero volver a activar tantas cosas que se quedaron inconclusas en mi querida provincia, la cual amo con verdadera unción. Bueno, para finalizar, estamos haciendo la pregunta a todos los candidatos. ¿A qué animal o con qué animal se identifica usted? Esa es una pregunta un poco complicada. Con el búho. ¿Por qué? Porque me gusta ver las cosas sin abrir los ojos. Miguel. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que se ha generado en esta mañana con Federico Pérez, en sus propuestas en cuanto a lo cultural. Generar la vinculación turística cultural con la mejora en la vialidad. Promover a través de la ruta escondida, sobre todo el turismo religioso. Articular y vincular todas las instituciones culturales en proyectos conjuntos. Integrar la información nacional para generar una mejor atención al turista. Integrar la cultura culinaria para competir con grandes potencias gastronómicas. Utilizar el teatro del Consejo Provincial como plataforma cultural para artistas. Y recuperar el teatro de la calle y las bandas del pueblo de las diferentes parroquias. Bueno, tienen, amigos, reflexionemos sobre cada una de estas propuestas y el próximo 24 de marzo estaremos dando ese voto consciente y responsable.